El miércoles pasado se conocieron unas grabaciones en las que aparece el presidente de Brasil, Michel Temer, autorizando y avalando el pago de las coimas. El presidente ya brindó dos conferencias de prensa en las que niega su renuncia y además denuncia que estas pruebas están adulteradas y editadas. Mientras tanto, en todo el país se está movilizando la gente, se multiplican los pedidos de juicio político y Temer pierde el enorme poder parlamentario que supo construir en un año. Para conocer qué está pasando en Brasil y si se avanzará o no ante estos pedidos de juicio político, estamos comunicados con Gabriel Puricelli. Él es analista internacional y coordinador del programa de políticas internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Por empezar, ¿cómo viviste esta salida a la luz de estas grabaciones la semana pasada? Bueno, impactado como todo el mundo, aunque realmente no sorprendido, porque la coalición que se pone de acuerdo para destituir a Dilma Rousseff y luego para constituir todo un gabinete que apoye a su vicepresidente en este año de gobierno, era desde el principio una coalición, la mayoría de cuyos miembros estaba investigado en la operación Lava Jato, o que estaba sospechado en otros casos de corrupción. De hecho, lo que provoca cierta, relativa, modesta sorpresa en las grabaciones de la semana pasada es que la corrupción no está vinculada con Petrobras y las empresas constructoras que hacían obras para la petrolera, que es el gran esquema de corrupción que está siendo investigado por el juez Sergio Moro de Curitiba, sino con este otro gran grupo económico brasileño, JBS, una de las procesadoras de carne más grandes del planeta, cuyos productos pueblan las góndolas no solo de los supermercados brasileños, sino de los supermercados argentinos. Gabriel, la crisis política a causa de la corrupción viene pisando fuerte desde antes de las elecciones de 2014. Hay que decir que cuando se le hizo el juicio político a Dilma, ella no estaba involucrada en ninguna causa de corrupción, ¿no? Así es. Aunque las delaciones de los últimos días, aparece por primera vez una delación que la menciona. Por supuesto, esto no tiene fuerza inicialmente de prueba, pero obviamente a partir de esta delación que también se hizo pública el día después de la grabación de Michel Temer conversando con Joel Ley Batista de la JBS, va a llevar a que se abra una investigación también sobre Dilma Rousseff. En estas grabaciones de la semana pasada eran para pagarles unas coimas a Eduardo Cunha. ¿Qué rol ocupó Eduardo Cunha en ese impeachment a Dilma como presidente de la Cámara Baja? Eduardo Cunha fue el partener indispensable para que Michel Temer pudiera hacerse con la presidencia. Eduardo Cunha, al ser presidente de la Cámara de Diputados, era la persona que tenía el poder de decidir si los múltiples pedidos de juicio político que tenía Dilma Rousseff se incorporaban o no a la agenda parlamentaria, y una vez incorporados a la agenda parlamentaria debía ser tratado, desencadenando todo el proceso que terminó con la destitución. Así que Cunha fue, hasta la asunción de Temer, la principal persona al mando de esta operación de largo aliento que se inicia con la destitución de Dilma Rousseff, pero que involucra la aplicación de todo un plan económico que es lo que ha mantenido unida a esta mayoría hasta hoy y que es lo que está en el aire en este momento y que es lo que en definitiva puede decidir la suerte de Michel Temer. Ese es el programa de gobierno, es el que hoy es el factor decisivo, del que probablemente no se esté hablando tanto públicamente, pero la gran duda respecto de si conviene que Temer se vaya o no se vaya, que acosa a sus aliados, tiene que ver con esto, con si el paquete de medidas que empezó con la reforma constitucional que limitó por 10 años el crecimiento del gasto público en términos reales y que ahora incluye la reforma laboral y la reforma de la seguridad social, se podrán realizar mejor con o sin Michel Temer en la presidencia. Esa es la discusión hoy de esta vasta coalición que se unió inicialmente para destituir a Dilma Rousseff. Eduardo Cunha está detenido hoy, ¿no? Efectivamente. Junto a Ezio Neves. A Ezio Neves todavía no está detenido. Perdió su banca en el Senado. La que está detenida desde el viernes es su hermana. Pero todo indica que podría estar preso en las próximas horas. ¿Y por qué? ¿Por qué causa son? En el caso de Ezio Neves, por solicitar que la JBS, esta compañía de procesamiento de alimentos, le pague sus abogados en los casos de corrupción vinculados al petrolado que le involucran. Y en cuanto a Ezio Neves, ¿crees que se terminó su carrera política? Bueno, ahí parece sí haber un... No parece haber la incógnita que pesa sobre Michel Temer, ¿no? Ezio Neves ha tenido que abandonar la banca en el Senado por indicación del Supremo Tribunal Federal de Justicia y ha tenido que dejar la presidencia del Partido de la Socialdemocracia Brasileña que él lideraba y cuyo candidato presidencial había sido en las elecciones de fines del 2014. Recordemos que él fue el candidato que es derrotado por Dilma Rousseff. Y siendo el PSDB un partido que tiene intenciones de sobrevivir a Ezio Neves, probablemente también el instinto de supervivencia de su propio partido condene definitivamente su carrera política. Vos recién hablabas de los partidos que apoyan a Michel Temer en el Parlamento, en el diputados y senadores. ¿Cómo fue la reacción de estos diputados y senadores ante estas grabaciones? Es una reacción muy confusa. Para poner un solo ejemplo, uno de los partidos que forman parte de la base de gobierno, el Partido Popular Socialista, el ex Partido Comunista Brasileño, tenía dos ministros. Uno de los ministros renunció, Roberto Freire, el líder histórico del Partido Popular Socialista, que antes fue el líder histórico del Partido Comunista. Freire renuncia, pidiendo la renuncia de Temer. El otro ministro del partido decide quedarse. El partido saca un comunicado diciendo que Temer se tiene que ir y el propio Freire, después de renunciar, dice: bueno, mejor es que Temer se quede. Bueno, esto es nada más que un botón de muestra de lo que está sucediendo con prácticamente todos los partidos de la base aliada. De hecho, una de las noticias que ayer eran tapa de los diarios brasileños es que ayer a la noche iba a haber una reunión de los dos partidos que han sido el eje de la oposición durante los años del petismo, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y los demócratas, la derecha tradicional, se iban a reunir ayer a la noche y levantaron la reunión porque no querían que se interpretara que estaban coordinando irse al mismo tiempo del gobierno. Por supuesto que retirándose esos dos partidos en particular, el gobierno de Temer está completamente acabado. Pero esta es la pulseada que hay en este momento y Temer está jugando con mucha fuerza la carta del chantaje a su base aliada de plantear: bueno, si yo me voy, no sabemos quién viene y no sabemos si la reforma laboral que estábamos a punto de votar en el Congreso y la reforma de la Seguridad Social, que de alguna manera completan el paquete de leyes de inspiración archi neoliberal que estaban aplicando, van a avanzar o no. Y esa es la pulseada que hay en este momento. Vos mencionabas al presentar la nota que Temer llamó a dos conferencias de prensa para decir que no renunciaba. A eso hay que agregarle que ayer le dio un reportaje a Folha de San Pablo, que aparece hoy, donde ratifica una tercera vez que no piensa renunciar. Ayer también el Colegio de Abogados de allá pidió el pedido de impeachment, se sumaron a otros pedidos de diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo ves el llamado, si se puede realizar este juicio político o habrá elecciones anticipadas o si Temer terminará su mandato? Bueno, el llamado que hace la Orden de Abogados de Brasil es importantísimo porque no hay que olvidar que fue la Orden de Abogados la que impulsó el juicio político contra Fernando Collor en su momento, así que el simbolismo de esa decisión, que por supuesto estaba en la tapa de todos los diarios de ayer, es muy grande y marca el deterioro del gobierno. Oglobo, que es el grupo mediático que hace públicas las grabaciones, está prácticamente militando por la renuncia de Temer desde el 7, e incluso Folha de San Pablo, que trató de presentar las grabaciones como bajo el adjetivo que eran inconclusivas, es decir, que no lo acusaban definitivamente a Temer, hoy tiene toda una sección del diario titulada Gobierno acorralado. Es decir, no se sabe cómo va a terminar esto, pero hay una sensación de que puede terminar en cualquier momento. Pero hay que verlo, insisto, bajo esta luz contradictoria. O sea, todo el mundo sabe, empezando y en primer lugar por sus aliados, que Temer está herido de muerte. Al mismo tiempo, no hay nadie todavía que quiera tomar la decisión de darle el empujón final porque temen por la agenda parlamentaria. Me parece que lo que están midiendo efectivamente es eso. Y que Temer, a pesar de la oposición que tiene, a pesar de las manifestaciones callejeras, cuenta con esa carta. En la medida, cada minuto que Temer dura, crecen sus posibilidades de quedarse aún en estas condiciones. Por supuesto que si la economía volviera a mostrar un episodio de turbulencia, como el que se vivió en 7 y 8, el derrumbe de las bolsas, la devaluación del real, etcétera, eso seguramente sí sería el último gong de este match de boxeo en el que está peleando Michel Temer. Pero me parece que también este es el otro factor que están analizando permanentemente los políticos, que además no quieren abrir la caja de Pandora, ni de las elecciones indirectas, que pueden dar lugar al reemplazo de Temer por alguien más débil todavía que Temer, ni mucho menos a elecciones anticipadas, donde no hay un solo candidato que tenga ni la mitad de intención de voto que tiene el expresidente Lula. Vos recién hablabas un poco del rol de los medios de comunicación, que también fueron muy parte a la hora de destituir a Dilma Rousseff. ¿Cuál es el rol del establishment ante estas grabaciones, que fueron los mismos que atacaron a Dilma y ahora parece que le soltaron la mano a Temer? Bueno, hay muchísima desorientación, por esto que yo decía desde el principio. Todo el mundo entiende que un presidente en estas condiciones es impresentable, pero al mismo tiempo ese presidente impresentable es el que llevó a todo un bloque de poder de la mano a los éxitos legislativos que han tenido en el último año, y que es en efecto la implementación de la agenda económica que quiere el sector hoy ascendente del capitalismo brasileño. Entonces se encuentran todos en esta situación contradictoria y no hay nadie todavía que haya tomado el liderazgo de la situación. Por eso también emergen los viejos políticos, ¿no? No hay ningún político de la camada más reciente que esté tomando un papel de liderazgo en la crisis, sino que tenemos por un lado a Lula encabezando el movimiento por las elecciones directas ya, sabiendo que él cuenta con un respaldo popular incontestable en una primera vuelta, aunque de ninguna manera tiene garantizada ganar una segunda vuelta. Y aparece también desde la semana pasada Fernando Henrique Cardoso, que hoy es tapa de O Globo porque se habría reunido ayer con el ex ministro de Defensa de Lula y Dilma, que fue ministro de Justicia de su propio gobierno, para que lo ayude a buscar una fórmula de gobierno de unidad nacional. Y esta es una idea que todavía está muy poco desarrollada, pero que da la demostración de los niveles de desorientación y de preocupación que hay. Obviamente, un gobierno de unidad nacional podría dar estabilidad política, pero seguramente la condición para ese gobierno de unidad nacional es abandonar la agenda parlamentaria que vino aplicando el bloque que apoya a Michel Temer. En esta incertidumbre también se habla del Poder Judicial, que había varios representantes, jueces o fiscales que podían tomar el Poder Ejecutivo. ¿Esto puede ser factible? Bueno, en la línea sucesoria se encuentran, en primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados. Si este renunciara, lo sigue el presidente del Senado, y si renunciara el presidente del Senado, lo sigue la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Justicia, Carmen Lucía. Esa, digamos, es un personaje del Poder Judicial que ya está en danza, porque la Constitución prevé ese mecanismo de sucesión. Y por el otro lado está el artículo 81 de la Constitución, que prevé que si renuncia el presidente, como estamos en la segunda mitad del mandato presidencial original de Dilma Rousseff, el reemplazo tiene que ser por un mecanismo indirecto, la Asamblea Legislativa, a la que puede elegir a cualquier brasileño mayor de 35 años para que sea presidente. Y ahí se han barajado, pero por vía de hipótesis que yo no sé cuánto sustento tiene, la posibilidad de que fuera algún juez de modo tal de impulsar un gobierno de características más técnicas y no políticas. La última pregunta, Gabriel. El miércoles se va a realizar una marcha multitudinaria bajo la consigna Ocupa Brasilia y el mismo día la Corte Suprema va a decidir si se suspende o no esta investigación, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves que lo va a tomar la Corte Suprema? La verdad es que todo indica que la Corte debería darle continuidad a la investigación. Eso tampoco lo condena inmediatamente a Temer, porque la investigación debe ser llevada adelante por el Procurador General, es decir, la Corte autorizaría al Procurador a continuar con esta investigación que la Corte ya autorizó hace unos días. Una vez que el Procurador emita su dictamen, la Corte Suprema, antes de declarar reo, que es lo que sería el equivalente en la ley brasileña a procesar a Temer, tiene que pasar por el Congreso. Es decir, una acusación al presidente, una vez que termina el trabajo del fiscal, necesita la aprobación de dos tercios del Congreso. Así que no es un proceso exprés ni que vaya a resultar en la suspensión rápida de Temer, si es que la investigación confirma lo que todos sospechamos, lo que todos los brasileños sospechan a partir de las grabaciones. Por el otro lado, las movilizaciones. Bueno, las de ayer tuvieron cierta importancia, pero los propios organizadores, ayer tenía oportunidad de hablar con un argentino que está muy involucrado en la movida del PT, de la CUT, del mundo sindical que se mueve alrededor del Partido de los Trabajadores, me confesaba que la convocatoria había sido floja. O sea, no parece ser que la calle lo vaya a echar a Temer, aunque, por supuesto, con el correr de las horas también uno puede especular que la indignación puede llegar a crecer. Pero si la reacción inicial fue bastante medida, los cacerolazos el mismo día 7 se escucharon en muchos barrios de San Pablo, pero no fueron realmente una cosa ensordecedora. Bueno, yo pondría por el momento un poco entre paréntesis el papel que puede jugar la calle. La otra fecha a la que hay que mirar es la fecha del 6 de junio, cuando el Tribunal Supremo Electoral se reúna para decidir si, debido a las irregularidades de la financiación de la campaña de Dilma y Temer, la fórmula presidencial debería ser anulada. Ese se me ocurre hoy que es tal vez la fecha a la que hay que mirar, porque da suficiente tiempo para que los actores reacomoden su juego y piensen cómo sigue su agenda parlamentaria, etcétera. Todo indica que las irregularidades de financiamiento de la campaña de la fórmula de Dilma y Temer son suficientemente graves como para ir hacia una anulación. En condiciones políticas normales, aún habiéndose cometido los delitos electorales que parecen estar involucrados en la financiación de esa campaña, probablemente no se anulara la fórmula, pero la anulación de la fórmula hoy aparece también como un camino para la resolución de la crisis política. Vamos a estar pendiente de la fecha del 6 de junio entonces. Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Estábamos hablando con Gabriel Puricelli, analista internacional y coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, para hablar un poco sobre cómo es este mundo de incertidumbre en Brasil.